Hemos estado estudiando el privilegio de la oración. Hoy descubriremos cuál es el secreto de una oración intercesora. ¿Sabía que sus oraciones tendrán increíble poder cuando usted tenga la certidumbre de que está orando una oración bíblica? Una oración que honrará al Espíritu Santo. Y esto es especialmente verdad cuando usted ora por sus hijos, su cónyuge, su pastor, sus hermanos en la fe y sus familiares y amigos, a quienes trata de influenciar con las buenas nuevas de salvación. El secreto de una oración intercesora fuerte es el enfoque de la oración. Usted debe saber qué está enfocando cuando ora. Muchas personas cuando oran se enfocan en los problemas en vez de enfocarse en Dios. Y esa es la razón por la que nos sentimos desanimados, a veces cansados y a veces hasta llenos de dudas e incredulidad, porque nuestro enfoque al orar no es el correcto. Efesios es una de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión, y podemos imaginarnos al apóstol Pablo, ya anciano y en la cárcel, doblando sus rodillas delante de Dios. Y Pablo dice que tiene una razón para eso. Por esta causa, doblo mis rodillas. Eso significa que estaba orando, lo cual ilustra muy bien el refrán que dice: las paredes no son la prisión, y las barras de hierro no son la jaula. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos entrega el estudio bíblico Cómo orar por los amigos e influir en la gente. Por favor, abra la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, capítulo 3. Hace algunos años vivió un hombre llamado Dale Carnegie, quien escribió un libro titulado Cómo ganar amigos e influir en la gente. No he leído el libro. Supongo que es un buen libro, ya que millones de ejemplares se han vendido y se siguen vendiendo en todo el mundo porque ha sido traducido a varios idiomas. De hecho, los seminarios de relaciones humanas del Carnegie son famosos y conocidos en todo el mundo. Creo que es una buena meta el tener amigos e influir en la gente si es que esos amigos son genuinos amigos y si es que esa influencia es correcta. Pero hoy quiero hablar no de cómo ganar amigos, sino de cómo orar por los amigos e influir en la gente. Creo que no hay ningún otro gran ministerio que el ministerio de la intercesión. Y en el capítulo 3 de Efesios vamos a ver cómo fue la vida de Pablo mientras estuvo en la prisión. Veamos Efesios 3, verso 14. Es un maravilloso versículo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios es una de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Y podemos imaginarnos al apóstol Pablo, ya anciano y en la cárcel, doblando sus rodillas delante de Dios. Y Pablo dice que tiene una razón para eso. Por esta causa doblo mis rodillas. Eso significa que estaba orando, lo cual ilustra muy bien el refrán que dice: las paredes no son la prisión, y las barras de hierro no son la jaula. Su cuerpo estaba en la prisión, pero su alma, sus oraciones se elevaban al cielo. Alguien dijo con mucha certeza y sabiduría que nunca somos más altos que cuando estamos de rodillas. Pablo está en la prisión, aislado, pero dice: por esta causa doblo mis rodillas. Esto es de gran ánimo para mí porque hay un ministerio en el cual todos podemos participar sin que importe dónde estemos. Es el ministerio de la intercesión. Hay tanta gente aislada, hay tanta gente en las prisiones, y hay muchos que, sin estar encerrados físicamente en una celda, sin embargo están en una prisión, presos en un cuarto de hospital debido a una enfermedad. A lo mejor me está escuchando alguna madre que tiene hijos pequeños en los cuales invierte todo su tiempo y que se pregunta, ¿qué clase de ministerio podría tener? No creo que usted pueda tener un mejor ministerio que el de la intercesión, orando por las otras personas sin descuidar su responsabilidad de madre y esposa. Carlos Gunnison Finney fue un gran evangelista y viajaba mucho, predicando en reuniones de avivamiento. Era evidente el tremendo poder de Dios sobre su vida y su ministerio, y él tenía un amigo o un hermano en la fe, Carlos Nash, quien dos o tres semanas antes de que Carlos Finney llegara a determinada ciudad, él iba a esa ciudad y oraba e intercedía por los habitantes de esa ciudad y por el ministerio de predicación de Carlos Finney. Y estoy seguro que en el cielo, cuando las recompensas sean entregadas, juntamente con Finney, Nash compartirá esas recompensas. Más o menos lo mismo sucedió con Dwight L. Moody. Él era muy efectivo predicador en la iglesia. Y dos señoras de su congregación siempre le decían: hermano Moody, estamos orando por usted. Estamos orando por usted. Y esto a él a veces le molestaba y pensaba: ¿por qué no oran por aquellos que necesitan? ¿Por qué no oran por los perdidos, por los pecadores? ¿Por qué tienen que orar por mí? Un día, según el mismo Moody lo contaba, estuvo caminando por las calles de Chicago y sintió el poder de Dios sobre él. No habló en lenguas, ni tuvo ninguna visión, ni sintió que tenía una palabra profética, nada de eso. Pero la presencia de Dios, el gozo de Dios fue tan abrumadoramente real que tuvo que ir a la casa de un amigo para que le permitiera estar a solas en un cuarto, a solas con Dios. Y ahí en ese cuarto le dijo a Dios: Dios, si no dejas de derramar tu gozo en mi vida, me voy a morir. Él tuvo una infusión del poder del Espíritu Santo, y mirándolo retrospectivamente, Moody dijo que estaba seguro esa experiencia fue el resultado de las oraciones de quienes intercedían por él, de manera especial esas dos hermanas en su iglesia. Cuando yo era un joven predicador, todavía estaba en la universidad, y la primera cruzada de avivamiento en la cual prediqué fue en la Iglesia Bautista Trinitaria de Jacksonville, en la Florida. Fue una cruzada increíble, aunque mi predicación fue terrible. Y si usted me pregunta cómo sé que fue terrible, le contaré que no hace mucho estuve mirando las notas y bosquejos de esos mensajes y me pregunté a mí mismo: Adrián, no me digas que predicaste esos mensajes. Pues sí, lo hice, y me apresuré a destruir esas notas y bosquejos antes de que alguien los descubra. Lo increíble es que por haber estado predicando la palabra de Dios, Dios hizo honor a su palabra, porque Dios se manifestó en una forma extraordinaria. Y aunque desde entonces he predicado en muchas cruzadas de avivamiento, debo confesar que nunca he sentido tan viva la presencia de Dios que cuando prediqué en esa iglesia en Jacksonville. Y Dios sí tuvo que demostrar todo su poder, porque en cuanto a la parte homilética de mis mensajes, no era más que una sopita de fideos. En la universidad tuve un amigo, Ernie Harvey. No solo estudiábamos juntos, sino que jugábamos fútbol juntos, y él también era un predicador. El avivamiento que tuvimos en Jacksonville fue en la iglesia donde él era miembro. Él me dijo: Adrián, quiero que conozcas a mi mamá. Me pareció una buena idea, así que fuimos a su casa. Yo nada sabía del trasfondo que él tenía. Llegamos a una de las áreas más pobres de Jacksonville. Subimos a un segundo piso, a un pequeño apartamento. Me pareció que todos los muebles eran de segunda mano y no tenían sino lo elemental. Pero todo estaba muy limpio y ordenado. Sin embargo, todo tenía el sello de la pobreza. Y conocí a la mamá de Ernie. Debo decir que Ernie era un joven grande, robusto, de hombros anchos, atlético. Y yo no estuve preparado para lo que vi, porque la mamá de Ernie era una mujer pequeña, encorvada y enferma de artritis. Tenía los dedos de sus manos torcidos por la enfermedad, y la artritis era evidente no solo en sus manos, sino también en sus codos y en sus rodillas, y cada pasito que daba le producía gran dolor. Pero esa mujer tenía un muy dulce estado de ánimo y me preguntó: Adrián, ¿cómo estuvo la reunión de avivamiento anoche? Y yo le dije, señora Harvey, fue tremendo, increíble. Fue maravilloso lo que Dios hizo. Cuando dije eso, algunas lágrimas asomaron a los ojos de ella y dijo muy conmovida, yo sabía que Dios iba a bendecir esa reunión. Yo, un tanto extrañado, le pregunté, perdóneme, pero ¿cómo pudo saberlo? Usted no estuvo allí. Y ella, con una luminosa sonrisa, me contestó, jovencito, todo el tiempo mientras tú estuviste predicando, yo estaba de rodillas orando por ti. Y yo miré a esa pequeña mujer con su cuerpo deformado por la enfermedad y pensé cuán difícil y doloroso debió haber sido para ella el ponerse de rodillas y permanecer arrodillada orando por mí. Y al considerar mi propio cuerpo, en ese entonces joven y fuerte, no pude sino sentir admiración por Mrs. Harvey y gratitud hacia Dios por el ministerio de intercesión que ella tenía. Cuando estemos en el cielo, muchas de las personas que nosotros creemos serán las primeras, serán las últimas, y muchos de quienes nosotros pensamos que serán últimos, serán los primeros. Y yo creo honestamente que aquellos que son intercesores, aquellos que conforman el ejército de oración, serán parte de la élite de Dios, serán los plutócratas espirituales en el cielo. ¿Qué le parece? Pablo sabía del ministerio de intercesión, está en la cárcel. ¿Y qué es lo que dice? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos por qué orar o cómo orar. Uno de los secretos que he aprendido y sigo aprendiendo es el utilizar las oraciones bíblicas y hacerlas mis propias oraciones. Esto no significa que estoy diciendo algo memorizado o verbalizando vanas repeticiones, pero permítame decirle un secreto. Cuando usted sepa lo que el apóstol Pablo oró y aprenda cómo él oró, entonces usted comenzará a orar por otros, como el apóstol lo hizo, y sus oraciones tendrán increíble poder, porque usted tiene la certidumbre de que está orando una oración bíblica, una oración que honrará al Espíritu Santo. Y esto es especialmente verdad cuando usted ora por sus hijos, su cónyuge, su pastor, sus hermanos en la fe y sus familiares y amigos a quienes trata de influenciar con las buenas nuevas de salvación. El secreto de una oración intercesora fuerte es el enfoque de la oración. Usted debe saber qué está enfocando cuando ora. Muchas personas se enfocan en los problemas en vez de enfocarse en Dios cuando oran. Y esa es la razón por la que nos sentimos desanimados, a veces cansados, y a veces hasta llenos de dudas e incredulidad porque nuestro enfoque al orar no es el correcto. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Orar por los efesios. Y lo primero que hace es enfocar el infalible propósito de Dios para ellos. Ahora, cuando Pablo dice, por esta causa, ¿cuál causa? Retrocedamos un poco y leamos Efesios 3, los versos del 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto quiere decir que debemos mostrar la sabiduría de Dios a todos los seres humanos en la tierra. Y el verso 11 es el verso clave, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno trasciende las pequeñas cosas que nos molestan en la actualidad y que comparativamente son insignificantes. El verso 12, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo está orando para que ellos, los efesios, sean parte del eterno propósito de Dios. Ahora, la razón por la cual nosotros fallamos mucho en la oración es porque no conocemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, oramos, Señor, ten la bondad de sanarlo. O cuando alguien pierde su trabajo, Señor, provéele de trabajo, y así por el estilo. Pero muchas veces realmente no sabemos. Tal vez no es la voluntad de Dios que esa persona sane de inmediato o que encuentre trabajo rápidamente en otro lugar. Tal vez les bendijo con buena salud y buen trabajo y, sin embargo, ellos fueron infieles a Dios. O no fueron buenos administradores de lo que Dios les había dado. Tal vez nuestra oración no debe ser, Señor, provéele de trabajo, sino más bien, Señor, ayúdale para que te sea fiel. No lo sabemos. O si están enfermos, oramos para que Dios les restaure la salud. Pero a lo mejor Dios no quiere sanarles. A lo mejor Dios quiere llevarlos al cielo. Y mientras Jesús está orando, Padre, deja que estén conmigo donde yo estoy, para que ellos contemplen mi gloria. Nosotros oramos para que los deje. Seamos honestos. Muchas veces nosotros no sabemos la voluntad de Dios. Cuando oro por mis hijos y trato de hacer eso todos los días, yo digo, Dios, ayúdales para que permanezcan en tu eterno propósito. Yo sé que esa es la voluntad de Dios y no tengo que estar adivinando al respecto. Y puedo orar por eso con la absoluta certeza de que esa es la voluntad de Dios, que permanezcan en su propósito eterno. Y esa es la razón por la cual la verdadera oración debe estar unida al estudio bíblico para saber cuál es el eterno propósito de Dios para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ahora, pudiera ser que yo no sepa cómo orar por la universidad a la que mis hijos irán o por el trabajo que necesitarán, pero sí puedo orar con fe y decir, querido Dios, en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de mis hijos y nietos para que sean parte de tu propósito eterno. Por esta causa, yo doblo mis rodillas. Pero no solo se debe enfocar en el infalible propósito de Dios para ellos, sino también en la inagotable provisión para ellos. Veamos lo que dice Pablo en Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Quiero que note que no solo habla del propósito de Dios, sino también de la provisión de Dios. Y la provisión de Dios viene de las riquezas de su gloria. Verá, cuando Dios tiene un propósito, lo puede realizar porque es extraordinariamente rico. El presupuesto de Dios siempre está bien balanceado. Cuando usted ora por sus hijos, o por su esposa, o por su esposo, o por sus familiares, o por su pastor, o por sus amigos, no ponga su enfoque en los recursos humanos, ponga su atención y su enfoque en la provisión del cielo. ¿Por quién ora usted frecuentemente? ¿Cuáles son las cosas que demandan su atención cuando ora? ¿Su principal enfoque es espiritual o es material? Para que usted pueda orar con efectividad por otros, su vida espiritual tiene que estar alimentada, nutrida por Dios mismo. Así que permítame preguntarle, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Es Jesús su Salvador y Señor? Si aún no lo es, ¿por qué no toma esa decisión ahora mismo? Lo que tiene que hacer es arrepentirse genuinamente de sus pecados, pedirle perdón a Dios, abrir su corazón para que en él habite Cristo y entregarle a él el control total de su vida. Repito, entregarle a él el control total de su vida. Si así lo hace, le puedo asegurar, basado en la palabra de Dios, que él le perdonará inmediatamente, le limpiará completamente y le salvará completamente.